¡Qué quilombo se va a armar! Si no paramos de mando, vas a ver que va a correr ese gato refugiado, y atrás de él corre su banda, porque están todos cagados. El chorro, y sos un rastrero, te haces el polenta, pero sos cagón. Dejaste tirado a los pibes del palo, sos un vigilante, marica y traidor. El chorro, y sos un ratero, te haces el polenta, pero sos calón. Dejaste tirado a los pibes del palo, sos un...